Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales a todos quienes están conectados con nosotros en este su espacio de Zona Cultura. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas, y como siempre pasamos a hacerles la invitación para que hoy nos acompañen a las 7 de la noche. Tendremos la inauguración de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria. Estará en este espacio el artista visual Freddy Guayas, del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja. Nos trae la muestra Transmutación Andina. Así que les esperamos en el Facebook y también en el YouTube, así como en estas frecuencias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya de inmediato con el saludo de nuestros compañeros a Alex y Darío. Buenos días. Siendo un poco más de las 7 horas y 30 minutos de la mañana, nos conectamos con toda la audiencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de 100.9 FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura. Estamos ya en nuestra emisión 45 y a lo largo de estos 90 minutos les acompañamos con información musical, pictórica y educativa. Alex, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, compañeros, ¿qué tal? Un saludo cordial y afectivo para ustedes, al igual que para nuestros amables oyentes. Aquí estamos en un nuevo día de labores, hoy en mitad de la semana, siempre listos para compartir lo mejor de los temas del arte y la cultura de nuestro país, y fuera de él. Con este preámbulo damos inicio entonces a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Gabriel Carolis abre sus emociones al público en la muestra Espacios Lumínicos. Se inauguró con gran éxito la primera jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja se suma al proyecto de arte en la comunidad para la interculturalidad. Este 16 de marzo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana inaugura sus jornadas de danza, Mujeres de la Memoria. Las mujeres hispanohablantes dicen presente en una muestra fotográfica en Tokio, Japón. Murió a sus 75 años el legendario payasito de los niños, Cepillín. Vamos a iniciar nuestro segmento de opinión y de entrevistas hablando de la Galería Nacional Virtual. Estamos en el tercer mes del año y la tercera jornada de esta exposición llega con el maestro Freddy Guayas. Hablamos de Transmutación Andina, donde podremos observar creaciones trabajadas en tiempos de pandemia, exactamente entre abril y noviembre del año 2020. Una situación mundial que afectó a todos los espacios, pero que este maestro lo concibió como una obra pictórica para desarrollarla en cada una de estas obras. Esta mañana nos comunicaremos hasta Loja con el maestro Freddy Guayas para conocer más sobre su perfil, historia y trayectoria. Esta mañana vamos a hablar sobre el cuarto encuentro iberoamericano de educación artística y buenas prácticas. Soy, somos, arte para el desarrollo humano. Para esto nos acompañará Sara Jaramillo, directora en Ecuador de la Organización de Estados Iberoamericanos. Y les contamos que la empresa World Vision Ecuador dirige una campaña hacia 47.000 niños, niñas y adolescentes con una mochilita viajera. Esta contiene 5 libros de acuerdo a la edad, con literatura infantil y juvenil. Es una campaña de animación a la lectura para niños y niñas de las zonas urbano marginales, específicamente del sector sierra de nuestro país. Vamos a dialogar sobre este trabajo y a sumarnos a este espacio junto a interesantes temas que los conoceremos junto a Verónica Proaño, directora de World Vision Ecuador. Y además, junto a Darwin Pilco, niño de 9 años que participa del proyecto Campaña de Educación, Nadie se queda atrás. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los hechos del 10 de marzo nos recuerdan momentos históricos en la música y en la pintura de Iberoamérica. Esta mañana les invitamos a conocer a grandes personajes de Argentina, Ecuador y Uruguay. Perdóname si alguna vez fui descortés. Y arrancamos recordando los hechos del 10 de marzo con blues, pues un día como hoy en 1950 nació en Buenos Aires, Argentina, Norberto Aníbal Napolitano. Fue un músico, guitarrista, cantante y compositor argentino, más conocido como Papo. Fue uno de los precursores del rock argentino, además uno de los pioneros en incursionar en el heavy metal en su país. Llegó a ser considerado por B.B. King como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Fue integrante de importantes bandas del rock argentino como Los Abuelos de la Nada, Engranaje, Los Gatos, Carlos Viso y su Conexión Número 5, Papo y Hoy No Es Hoy, y Billy Bond, y la pesada banda de rock and roll. Además, fundó la banda de blues rock, Papo Blues, y de hard rock, Aero Blues, en la década de 1970, y la banda de heavy metal, Riff, en la década de 1980. Además, fundó una banda en Estados Unidos llamada The Windows Makers. Y nos mantenemos en el Cono Sur, pues el 10 de marzo de 1936 nació en Montevideo Alfredo Zitarrosa, un cantautor, poeta, escritor y periodista uruguayo, considerado una de las figuras más destacadas de la música popular de su y de toda América Latina. Se inició en las lides artísticas de 1954 como locutor de radio, incursionó como presentador y animador, libretista e informativista, e incluso como actor de teatro. Fue también escritor, poeta y periodista. En esta última actividad se destacó su labor en el semanario Marcha. Aunque cantaba desde pequeño y había realizado ya algunas grabaciones informales que trascendieron con los años, debutó profesionalmente como cantor el 20 de febrero de 1964 en Perú. ¿Quién te querrá? Y así llegamos a nuestro territorio, en Ecuador. También se recuerda el 10 de marzo como el día en el que la vida nos privó del talento vivo de Osvaldo Guayasamín, pintor ecuatoriano, que murió un 10 de marzo de 1999 en Baltimore, Estados Unidos, a causa de un infarto agudo en el miocardio. Fue un destacado pintor, dibujante, escultor, grafista y muralista ecuatoriano. Obtuvo en su juventud todos los premios nacionales y fue acreedor a los 36 años del Gran Premio de la Tercera Bienal Hispanoamericana de Arte, que se llevó a cabo en 1955 en Barcelona, y más tarde el Gran Premio de la Bienal de Sao Paulo. Sus obras han sido expuestas en las mejores galerías del mundo, en Venezuela, Francia, México, Cuba, Italia, España, Estados Unidos, Francia, Brasil, Colombia, Unión Soviética, China, entre otros. En 1976 crea la Fundación Guayasamín en Quito, a la que dona su obra y sus colecciones de arte, ya que concibe al arte como un patrimonio de los pueblos. En el 78 es nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de España y un año después miembro de honor de la Academia de Artes de Italia. Para Guayasamín, su mayor obra es la Capilla del Hombre, un complejo arquitectónico ubicado en la ciudad de Quito, donde se puede apreciar gran parte de su trabajo. En la casa. Con artes plásticas, incentivos de lectura y talleres de oratoria, son los primeros pasos que da la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja en el proyecto de Arte en la Comunidad para fomentar la interculturalidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la firma de un convenio bipartito con la Federación Interprovincial de Indígenas de Saraguro y las comunidades de Lagunas, Ilincho y Gunodel, se convierte en un facilitador del proyecto Arte en la Comunidad para la Interculturalidad. En este primer acercamiento al desarrollo de este proyecto, Diego Naranjo, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja, señaló que se trabajará en pintura, oratoria y hábitos de lectura. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar actividades artísticas para la difusión de valores comunitarios en el marco de las festividades andinas que la Casa de la Cultura estará apoyando, es decir, en los meses de marzo, en los meses de junio, septiembre y diciembre. Para ello hemos determinado que el asesoramiento, el trabajo técnico, lo realice el artista Freddy Guayas, reconocido artista plástico lojano. Hoy, gracias a la conversación que hemos tenido con los líderes de las comunidades, se fortalece este proyecto, a lo que sumaremos la campaña de lectura con el proyecto Lojale, justamente para tratar de motivar a las nuevas generaciones este hábito que es tan necesario para llevar el conocimiento. Y también desarrollaremos talleres de oratoria para generar condiciones de surgimiento de nuevos liderazgos, para fortalecer las posibilidades comunicacionales en las nuevas generaciones tan necesarias en una sociedad que se comunica. La responsabilidad de la formación artística plástica cae en el pintor Freddy Guayas, de origen saraguro. Las autoridades de la federación, tras la firma del convenio, señalaron el trabajo que dará inicio con manera especial sobre las principales fiestas del calendario andino. Vamos a organizar de la mejor manera para la celebración de los cuatro reymis muy importantes que posee el pueblo saraguro, que ya estamos en las vísperas de la celebración del Pauca Reymi, la celebración de los primeros frutos tiernos, de los primeros frutos que realmente la Madre Tierra que nos posee, y vamos a celebrar con mucho fervor este 21 de marzo. Posterior a ello tendremos la celebración del Interreimi, la cosecha, el solsticio, una de las celebraciones muy grandes que estaremos celebrando en la comunidad de Las Lagunas. Posterior a ello celebraremos el Cuyareimi, aquí en la casa de la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros. En coordinación con todas las comunidades estaremos celebrando y participando de este proyecto. Se espera que tras el desarrollo de la primera etapa del proyecto lleguen a presentarse nuevas, involucrando a otras disciplinas artísticas como la danza y la música. Con gran éxito se inauguró la noche de este martes la primera jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música organizado por la Casa de la Cultura. El grupo Camaleónica de la ciudad de Loja fueron los primeros invitados a estas jornadas. Así destacaron desde su participación las principales autoridades de nuestra institución. La música expresa aquello que no puede decir en palabras y lo que es imposible guardar en silencio, decía Víctor Hugo. Y tiene razón, porque creo yo que todos los sonidos del tiempo, de todos los tiempos, han despertado sensaciones, sean estas de miedo, sorpresa, angustia, calma, pasión, rebeldía, gratitud, etcétera, que han permitido que en cada comunidad humana se vaya comprendiendo y organizando esos sonidos. Con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se dio inicio, la noche de este martes 9 de marzo del año 2021, al primer Encuentro Nacional Virtual de Música 2021, Cantando a la Esperanza y a la Vida, desarrollado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El presidente Camilo Restrepo inició su discurso entonces planteando lo que para él es la música y las particularidades de cómo llega a la gente. Este es un espacio desarrollado por la sede nacional a través de la Dirección de Fomento Artístico y Cultural y el Departamento de Comunicación. Es un espacio que permite a la ciudadanía conocer el trabajo musical de un solista o agrupación de cada núcleo provincial, en este caso con la participación de la banda camaleónica desde la ciudad de Loja. Un abrazo caluroso y virtual brindó el presidente Camilo Restrepo y recibió con estas palabras a estos jóvenes artistas. Entonces el día de hoy nos convocamos a este nuevo espacio, desde la pintura hacia la música. En la pintura, en las 24 ediciones, nunca fallamos un solo día miércoles en la exposición de los 24 exponentes de cada uno de los rincones de la patria. Por eso señalamos que este evento sí se constituye verdaderamente en un abrazo de patria y de cultura. Y qué grato para mí el día de hoy iniciarlo con un grupo importantísimo que creo que es conocido, no en la dimensión que debería ser aquilatado el grupo, la banda camaleónica, dirigida por jóvenes que están al frente de este nuevo movimiento artístico-cultural, entre ellos Daniel y el compañero Manuel Quesada. Se busca con este fin mismo incentivar a la propia identidad y cultural musical que guarda cada provincia de nuestro país. Un trabajo de la sede nacional que trae una propuesta artística bajo diferentes temas sociales y que lo presentará al público durante las jornadas de cada día martes. El director del Núcleo de Loja de la Casa de la Cultura, Diego Naranjo Hidalgo, agradeció por formar parte de esta primera jornada virtual al grupo lojano Camaleónica y destacó a su ciudad precisamente al ser una cuna de artistas. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja siente mucha alegría porque una de las principales limitaciones de la variada y riquísima producción cultural lojana es a veces lograr que nuestros creadores y sus creaciones puedan salir de las hermosas montañas que envuelven nuestra geografía. Esas aspiraciones de nuestros artistas, que con su talento vienen cumpliendo un papel agigantado en el fortalecimiento, conservación y alimentación de esa trayectoria cultural bien ganada por Loja. Qué gusto igual que este acto inaugural de esta primera presentación lo hagamos con una banda lojana, reconociendo cuánto ha aportado Loja en la historia a la vida musical del país. La banda camaleónica presenta una propuesta artística que enfoca varios temas sociales de vivencia diaria, fusión de varios estilos de música contemporánea, tales como el reggae, rock, ska, balada pop y otros géneros, todos ejecutados con un estilo propio. En representación de este grupo brindó sus palabras Daniel Andino, director, guitarrista y corista de esta banda. Él planteó la idea de cómo realizan en los escenarios las presentaciones para el público, perspectivas de nuevo año y lo que para él significa ser partícipe de este evento. Estamos muy contentos, como decía, de representar a una ciudad que, por lo menos decir, no es una de las más destacadas a nivel nacional en el hecho de tener tantas expresiones artísticas, ¿no? Y para nosotros, obviamente, con mi colega Manu, es un reto, ¿no? Estar al nivel, pues, de el tratar de recuperar, el tratar de mantener el hecho de que Loja es considerada, ¿no?, como una de las ciudades más destacadas, como decía, una cuna de artistas, ¿no? Entonces, muchas gracias por la apertura, muchas gracias porque vamos a tener la oportunidad, obviamente, también de conocer más proyectos a nivel nacional de todas las provincias que conforman nuestro país. Y pues quiero decirles que una de las metas que nos hemos planteado con Manu Quesada, ¿no?, que es el vocalista y el compositor también de las canciones, es tener buena música. Eso es lo que nosotros dijimos hace 9 años. Vamos a cumplir 9 años en este abril, ¿no? Entonces, obviamente, estamos con miras a cumplir 20 años más, si Dios nos da vida, produciendo música, haciendo música. Y de esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el primer Encuentro Nacional Virtual de Música 2021, cantando a la esperanza y a la vida, en esta ocasión con la banda lojana, Camaleónica. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Thank you. Del 16 al 18 de marzo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de sus plataformas virtuales, presentan el evento Jornada, Mujeres de la Memoria, homenaje dancístico 2021. Aquí el público podrá disfrutar de tres obras de gran legado en la escena nacional, realizadas por la maestra Susana Reyes con música de Moti Deren. En el mes de la mujer, la danza butó de los Andes regresa a la Casa de la Cultura Ecuatoriana bajo el trabajo de la maestra Susana Reyes. Es así que se ultiman los detalles para las jornadas del 16 al 18 de marzo, que usted las podrá disfrutar a través del Facebook Live de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Un evento catalogado como Homenaje Dancístico 2021, Jornada Mujeres de la Memoria. Nuestra institución, en conjunto con la Casa de la Danza, desarrollarán este homenaje dancístico 2021, resaltando el papel de la mujer a través de este arte particular. El acompañamiento musical lo pondrá, como en cada jornada, el maestro Moti Deren. Aquí se presentan tres de las obras de gran envergadura y trascendencia que forman parte ya del gran legado de la escala nacional. Así destaca para nuestros micrófonos la maestra Susana Reyes, con el concepto y particularidades que tiene la danza buto. Bueno, la danza buto en realidad surge en el Japón de la posguerra, en medio de todo de esta barbarie, ¿no? De Nagasaki, de Hiroshima. En ese momento de barbarie, de ver lo que sucedía, las consecuencias de la bomba, etcétera, cómo el pueblo se, literalmente, físicamente, se iba cayéndose la piel, se iban poniendo blancos. Y así surge una danza, primeramente, muy adolorida. Esta será una jornada dancística para homenajear el papel de la mujer en la vida, en la sociedad y en el arte particular de la danza. Aquí se presentan tres obras que son Las Mujeres Olvidadas el martes 16, Amacuna el miércoles 17 y Zunca el jueves 18 de marzo. Así desarrolla su trabajo y lo que ella entrega al público en cada jornada, la maestra Susana Reyes. Yo te digo, me venía conectando con los butokas norteamericanos, pero cuando me encuentro con el maestro Yukio Waguri, eso me definió a mí. Yo vengo desde muy temprano buscando intuitivamente una danza propia, una danza que se ancle en su propia raíz. Ahí surge esta decisión de hablar de un buto de los Andes. Aquí se recogen los cuatro pasos, el mundo espiritual, la magia de los Andes, códigos, símbolos que trascienden a la esencia mística universal, donde todas las tradiciones se juntan en cada paso y movimiento que entrega la maestra Susana Reyes. Moti Deren destaca así el cómo es plantear el trabajo de la maestra en el escenario, y en su caso, a través de las melodías. Pero con Susi es una magia que es todo el tiempo nos estamos retroalimentando, ¿sí? Y ella es una creadora que no, literalmente no puede, no para. Es intenso como pareja, intensa en las tablas, intensa en la creación, pero eso motiva. Susana Reyes es bailarina, coreógrafa y maestra, Moti Deren, músico y compositor, dos emblemáticos artistas considerados ya en nuestro país, cada uno con brillante trayectoria artística, y quienes se juntan nuevamente para presentarnos en la Casa de la Cultura, lo mejor de la danza butó. Le dejamos la cordial invitación nuevamente desde el 16 al 18 de marzo a través de las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura. Homenaje dancístico 2021, Jornada Mujeres de la Memoria. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Espacios Lumínicos es la muestra que presenta desde este sábado el pintor Gabriel Carolis en el Museo Camilo Egas. Esta se trata de una propuesta definida como una aventura. La búsqueda del artista es de estilo contemporáneo, confluye en la misma las tendencias expresionistas, surrealistas y la nueva figuración basada en la revalorización ancestral que vincula al ser humano con la naturaleza, el cosmos y el universo, donde desenvuelve su historia mediante una narrativa visual con personajes diversos, escenas, circunstancias, símbolos, espacios luminosos y un manejo rico cromático. Así se presentó la muestra Espacios Lumínicos de Gabriel Carolis al público este sábado 6 de marzo. Pero en sus palabras escuchemos cómo él define su propuesta artística. Bueno, yo creo que es una aventura mía esto de pintar de esta manera, y creo que me ha llevado a descubrir cosas que me gustaría que también la gente, compartir con la gente. Son cosas nuevas, son cosas que el arte toca de una manera distinta a lo que ya se ha visto casi toda la vida. El contenido de las cosas vienen a ser así, jalando un poco a lo espirituoso, al entender que en definitiva uno tiene que estar integrado a no solamente a lo material, sino también a cosas que hace falta que todo ser humano practique para que entienda mejor las cosas y tenga mejor la vida. El asunto es que cada cuadro tiene un contenido. O sea, yo no puedo hablar de algo que me marque en algo así general. Uh-huh. O sea, que yo parto de hacer a un lado todo el concepto del cuadro, ponerme a otro cuadro y todos son distintos. O sea, que cada cuadro tiene su contenido, cada cuadro habla algo de mi experiencia vivencial, mi paso por este momento. La exposición estará abierta hasta el 25 de abril del 2021 en el Museo Camilo Egas, ubicado en la esquina entre las calles Venezuela y Esmeraldas, en el Centro Histórico de Quito. A pesar de que la muestra estará acompañada por una exhibición virtual a través de un enlace de conexión en la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el artista insiste que deben verla de manera presencial. Gabriel Carolis nació en Quito el 21 de marzo de 1952, inició su primera etapa artística en 1982, ha realizado varias exposiciones en el país. En este mismo año se le otorgó el premio Adquisición en el Salón Mariano Aguilera. Sus obras se han exhibido en varios países de América y de Europa. En el mundo. La mujer hispanohablante tiene su espacio en Tokio. Una muestra fotográfica la retrata en el marco del Día Internacional de las Mujeres. La información la presenta la agencia EFE y nos cuenta de la muestra fotográfica Mujeres en Japón, que acerca la cotidianidad de las migrantes hispanohablantes en Japón en una serie de instantáneas que visibilizan su día a día y su abanico generacional con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. La exposición Mujeres en Japón, que permanecerá en el Instituto Cervantes de Tokio hasta el 8 de abril, es una muestra íntima que retrata a 8 mujeres en diferentes lugares a los que han hecho su hogar, su terreno, literal y metafóricamente hablando, según lo explicó su autora, la fotoperiodista Elizabeth Hall. El interior de una vivienda, el estudio de una intérprete musical, el tren o un parque son algunos de los lugares íntimos para estas mujeres nacidas en Argentina, Perú, México y España, algunas de las cuales llevan décadas en el archipiélago y que posan desenfadadamente en ocasiones con sus hijos nacidos en Japón. Estar con ellas, dice la fotógrafa, era como sentarse un ratito en su pedazo de tierra que llevan siempre con ellas, estén donde estén, y que muchas veces se refleja en la sencillez incluso de instalar una hamaca característica de Yucatán en una habitación de tatami. Esa es la manera en la que una mujer se expresa en cómo vive su vida. Yo quería estar cerca de eso, darle luz, dice la neoyorquina de nacimiento que aprendió español en Barcelona y vivió 8 años en México, país con el que mantiene un vínculo especial y cuya comunidad migrante ha retratado para el diario La Jornada. La exposición también tiene un enfoque intergeneracional al retratar desde adolescentes hasta mujeres que llevan décadas en Japón. Una de ellas es Silvia Martínez, con 17 años en el país asiático a sus espaldas, donde fundó el grupo Mujeres Mexicanas Residentes en Japón para abrir espacios donde pudiéramos exponer qué problemáticas experimentamos, cómo habíamos llegado a Japón y qué queríamos hacer. Periodista de formación, Martínez tuvo que reciclarse cuando llegó al país, donde se centra en trabajar con niños, la enseñanza de la lengua española y en servir de nexo con la comunidad hispana. Impulsora del proyecto fotográfico, se prestó al objetivo de la exposición para que el proyecto sirviera para visibilizar a las mujeres migrantes e hispanohablantes y para ir dejando una huella. Una noticia trágica para el mundo de la comedia infantil conocimos la mañana de ayer, pues a sus 75 años murió Ricardo González Gutiérrez, conocido como Cepillín. Los infantes se divertían con sus ocurrencias, canciones y juegos. En la siguiente nota vamos a recordar más sobre su historia y el legado que queda para las siguientes generaciones. Una trágica noticia para el mundo cultural vivimos esta semana con el fallecimiento de Cepillín, el payaso que marcó una época en México, destacaban varios portales internacionales. Es así que partió de este mundo a sus 75 años, Ricardo González, actor y cantante de música infantil. Él fue operado hace pocos meses de la columna y tras permanecer hospitalizado durante varios días, sus familiares comunicaron la pérdida que sufrió México y el mundo. González fue considerado uno de los payasos más famosos del mundo. Fue un ícono para varias generaciones, actor, cantante y comediante. Tuvo a varios de sus fanáticos desde temprana edad, prendidos frente a una pantalla, cantando sus canciones y recordando cómo interpretaba su papel principal, del payaso, Cepillín. El payasito de la tele era conocido Cepillín. Comenzó su carrera en Monterrey, en el norte de México. Inició en los años 70. Comenzó a maquillarse para que los niños a los que él atendía no le tuvieran miedo. Así nace su personaje, que popularizó varios programas de televisión para público infantil. Primero, en emisoras locales, para luego trasladarse a Canal 12. Este maestro de la comedia dio el gran salto a la fama a sus 6 años con el show de Cepillín. De la China, la chinita. El payasito de los niños fue protagonista además de cómics, participó en 3 películas y alrededor de una decena de programas de televisión, donde destacó en su propia serie animada. Es recordado como cantante y un sello discográfico de 18 álbumes. En los últimos años hizo mancuerna con su hijo Ricardo, quien comunicó precisamente la noticia del trágico fallecimiento. Los principales entendidos en el mundo del entretenimiento destacan a este maestro como el más cercano a los niños y niñas desde la época de los 70 hasta el siglo XX en México. Un sentido y especial mensaje envió el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, a este artista mexicano, destacando lo siguiente: muchas gracias por lo que has hecho, te quiero mucho, nos vemos en el infinito y te esperamos siempre con una sonrisa, los niños y niñas que te queremos. Cepillín amasó una gran cantidad de fanáticos de varias generaciones y en todo el planeta. Se reconvirtió con 1 millón de seguidores en su canal de YouTube con el tema Soy un payaso. El show de Cepillín fue el que lo llevó a la fama, visto en 18 países de América por 3 años, y donde surgieron grandes temas como el clásico La Feria de Cepillín y la canción de Tomás. Siempre cercano a sacarle una sonrisa a los más pequeños de la casa. Les dejamos con el tema más sentido y con el que recuerdan los niños, al gran Cepillín, a quien partió de este mundo a sus 75 años, el artista Ricardo González. Escuchamos entonces a continuación La Feria de Cepillín. En la feria de Cepillín me encontré un acordeón, bum bum el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín me encontré una guitarra, taratara. Paz en la tumba del actor, cantante y comediante mexicano Ricardo González, alias Cepillín. Fuente, Portal de Noticias, Televisa México. Me encontré una trompeta. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la guitarra, bum, bum, Alex Mora. Chiquitín, chiquitín, en la feria Cepillín. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está a disposición de los lectores con poesía, narrativa y mucho más. En la primera página, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, pone énfasis en la construcción de una identidad amazónica, en la que expresa su sentimiento ante la pérdida de artistas y trabajadores en esta pandemia. También encontrará información sobre la suscripción del Convenio de Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía, denominado Pachanúa Guaira. Escuche la palabra de los autores en los fragmentos de novelas, cuentos, relatos, poesía y otros temas que están en las páginas de la revista Casa Palabras. Digite www.casadelacultura.gov.es y descargue la revista Casa Palabras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya en el espacio de opinión y entrevista. Hay actividades en las redes sociales. El elenco de La Casa a partir del mediodía le acompaña con una selecta variedad musical. El conjunto de cámara Mediodía. Y a las 7 de la noche tendremos la inauguración de la exposición Transmutación Andina del artista Freddy Guayas del núcleo de Loja, la tercera muestra de la segunda temporada de la Galería Nacional Virtual. Dicho esto, nos vamos ya con los invitados de la mañana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, muy buenos días, amigos oyentes de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí iniciamos su segmento de opinión y de entrevistas. Les agradecemos a quienes continúan en nuestra sintonía en la 100.9 en Cultura FM en 940M y en nuestras dos radios en las páginas web de www.radiocc.com.es y Cultura FM CCE, los medios donde usted nos puede seguir en cualquier parte del mundo y compartir así las actividades artístico-culturales. Hoy estamos en una jornada especial. Nuevamente, amigos, la Galería Nacional Virtual de nuestra institución llega hacia ustedes y esta noche a las 19 horas vamos a disfrutar de Transmutación Andina, el trabajo del maestro Freddy Guayas. Precisamente Freddy nos acompaña ya vía telefónica acá para compartir con nosotros parte de lo que es su historia, su biografía, su trayectoria, las exposiciones que él ha presentado a lo largo de los años y sobre todo el significado particular de hoy llegar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana de forma virtual, como tenemos ahora en esta nueva normalidad en que los museos se trasladan hasta los hogares de cada uno de ustedes, amigos y amigas, con estas exposiciones. Le damos el buenos días, le decimos bienvenido entonces a Freddy para compartir más sobre lo que es su vida, su trayectoria. Freddy, buenos días, bienvenido. ¿Qué significa para usted el formar parte de esta Galería Nacional de nuestra institución? ¿Cómo está Freddy? Buenos días. Hola, Alex, agradecido por la invitación, muy contento pues de formar parte de este proyecto de la Casa de la Cultura y motivado pues para dar a conocer al público sobre mi proceso de trabajo que he venido desarrollando en este poco tiempo que llevo de trayectoria. Yo soy Freddy Guayas, soy de la provincia de Loja, soy indígena del Cantón Saraguro, vengo trabajando de una manera profesional cerca de 8 años y lo que presento ahora en la Casa de la Cultura se llama Transmutación Andina, es un proyecto que se ha trabajado en el lapso de la cuarentena. Son cerca de 80 obras, bueno, todos no están formando parte del proyecto, pero son cerca de 80 obras que he trabajado dentro de este proceso de aislamiento. Claro, nosotros le contamos parte al público de su biografía. Freddy nos había enviado también amigos para compartirles sus distinciones. Por ejemplo, premio Salón de Pintura Loja 2020, condecoración al mérito artístico en Loja 2018, condecoración Arte en Loja en la edición de noviembre del año 2018, primer premio y condecoración Salón Regional de Pintura Loja 2016, además segundo premio en Loja 2015, 2014 y 2012. ¿Qué representaron para usted, Freddy, estos premios, esto que el público le entrega a las autoridades de usted reconociendo precisamente su trabajo? Motivación, exactamente. Me siento muy motivado, quizás por formar parte de este hermoso proyecto que es el arte, ¿no? Cada este mérito ha sido una motivación más, quizás un peldaño más para poder seguir trabajando y poder seguir produciendo y poder seguir aportando algo, ¿no? Al público, a la sociedad, al mundo entero, ¿no? Entonces, contento por poder aportar algo a la sociedad. Claro, Freddy, ¿desde cuándo usted, si usted nos puede contar esa primera experiencia, cuando usted se acercó al arte de la plástica, cuando usted tomó un pincel, se inspiró? ¿Cómo fue esos inicios suyos, Freddy? Sí, yo generalmente desde muy temprano me incliné por el arte. En la época de la escuela ya tenía claro lo que yo quería. Lamentablemente en las instituciones de algunos cantones a nivel del país no cuentan con una especialización en arte. Entonces yo en el colegio opté por electricidad y posterior a aquello me especialicé en la Universidad Nacional de Loja en la licenciatura de Artes Plásticas en mención en pintura. Claro, y nos vamos enfocando ya también directamente, amigos, hacia lo que vamos a disfrutar esta noche, porque hoy viviremos la tercera jornada de esta Galería Nacional Virtual versión 2021, ya en el nuevo año y en este tercer mes que les hemos compartido, tercer mes y tercera exposición que hoy la tenemos en esta jornada de día miércoles junto al artista Freddy Guayas, invitado esta mañana acá en Zona Cultura. La exposición cuenta con creaciones recientes trabajadas en tiempo de pandemia entre abril y noviembre de 2020. La inspiración está, además decirlo, Freddy, esta complejidad, ¿no? Este encierro que hemos sufrido todo el país, pero ustedes como artistas lo han vivido de forma diferente, Freddy. Sí, es un poco paradójico para mí. Por cuestiones personales, yo tengo mi taller alejado de mi casa, pues tuve que volverlo a trasladar el taller a la casa, quizás para poder trabajar desde la casa, un poco más cómodo, quizás ser un poco detonante esta cuestión de la pandemia. Entonces estuve más cerca de mi familia, pero también estaba produciendo muchas de las obras que aún no se han puesto al público y gracias, claro, a la Casa de la Cultura por invitarme a formar parte de este proyecto. Perfecto. Queremos recordarles en este punto, amigos y amigas, a quienes nos acompañan la mañana de este día miércoles 10 de marzo, que estamos junto al artista Freddy Guayas hablando de la exposición Transmutación Andina que vamos a disfrutar, como les comentábamos, hoy a partir de las 19 horas. Estamos saludando a quienes nos acompañan en 100.9 FM, 940M y en nuestras dos páginas web, y les invitamos a esta exposición. Entonces, continuamos junto a Freddy. Queremos hablar sobre la representación que tiene para usted, la representatividad de llegar a la Casa de la Cultura, de ser un artista que nos trae sus obras hacia todo el público, porque usted sabe, Freddy, que con los medios virtuales no solo que el país conoce sus obras, sino gente de todo el mundo interesados en el mundo cultural. ¿Qué representa para usted formar parte de la Casa de la Cultura, Freddy? Pues es un honor. Quizás yo he venido ya formando parte desde hace un tiempo atrás acá en el núcleo provincial de Loja, muy honrado de aquello, pues muy honrado de poder formar parte de este hermoso proyecto que viene trabajando la Casa Matriz de la Casa de la Cultura, llegando con el arte hacia lo más recóndito del país. Quizás el medio digital también, en cierto modo, tiene un beneficio. Este beneficio es de dar a conocer, quizás que a partir de quizás tengamos esa mayor accesibilidad por cuestiones de trabajo, por cuestiones de obvias razones. Mucha gente no podía acercarse a los museos, pero ahora quizás este proyecto vincula mucho a la sociedad y eso es favorable para la cultura, para el arte y para el país. ¿Qué destacamos en cuanto al nombre? Siempre trasladamos de esta consulta a los diferentes artistas, gestores culturales que pasan por acá, por estos medios y contándonos de la Galería Nacional. Siempre preguntamos sobre el nombre de la muestra, Freddy. ¿Qué destacar? ¿Qué transmiten ustedes al público con este nombre de Transmutación Andina? Bueno, este proyecto tiene mucha relación por la forma de hábitat de nuestro mundo andino. siempre ha sido cambiante, siempre ha estado en ese proceso de cambio. Entonces, mi proyecto siempre plantea esa reflexión por cuestiones de problemática social, por cuestiones de sucesos actuales, por cuestiones de hechos que han suscitado en tiempos anteriores. Entonces, siempre estoy retomando ese término, quizás, claro, también con esta cuestión de la metáfora, del sarcasmo que está siempre dentro de mi obra, pero siempre con ese direccionamiento hacia este proceso de conservar quizás la flora, la fauna, los espacios andinos, de preservar, de valorar. Entonces, ese término de transmutar quizás siempre nos ha estado afectando, siempre nos ha estado también beneficiando en ciertos modos, con ese direccionamiento siempre en plantear ese aspecto ambientalista de nuestros espacios andinos. ¿Cómo es el día a día de usted, maestro? Porque acá varios maestros, varios artistas nos han contado esto, ¿no? El separar las actividades cotidianas, las actividades que uno realiza para involucrarse en el arte. Muchos nos decían, espero la noche cuando ya tengo más intimidad solo y poder trabajar mis obras, mis pinturas. En su caso, ¿cómo es su día a diario, Freddy? ¿Y cuándo le dedica usted? ¿Cuánto tiempo dedica al arte de la plástica? Lo bonito está dentro del arte, dentro de la producción artística, es que quizás no tenga ese horario definido como en ciertos espacios públicos, ¿no? En ciertas instituciones públicas. Existe días en que trabajo desde las 8 hasta las 10 de la noche, existe días en que trabajo 3, 4 horas. He estado siempre constante, quizás de lunes a sábados trabajando, y eso hace que mi obra se vaya afianzando. Quizás ese proceso de constancia, ese proceso de perseverancia ha hecho que me adueñe de algunos méritos, de algunos logros, pero también son procesos también de aprendizaje, ¿no? Entonces, he estado en esa constancia de todos los días pintar, producir, y eso hace que te abran puertas de oportunidades. En este caso, muy agradecido con la Casa de la Cultura por este proyecto y por considerar mi proyecto dentro de la institución. Claro. Amigos, les estamos contando de cómo es las obras, cómo es el trabajo de Freddy Guayas, y hablamos, por ejemplo, de que él conjuga elementos arquitectónicos, destaca nuestra dirección de museos, espacios andinos, ubicación de textos, frases, palabras dentro de la obra. ¿Cómo se da esto, Freddy? Esto de involucrar las palabras, los textos dentro de lo que son las pinturas, las obras, ¿no? Quizás este mundo cambiante hace que como artistas vayamos planteando, replanteando nuevas propuestas, ¿no? Dentro de la producción actual. Siempre me ha gustado apropiarme de imágenes mediáticas, de textos o elementos o frases que de algunos escritores. Eso quizás a mi criterio hace de que sean incluidas dentro de las obras. Por lo general, yo planteo de que una obra artística no está solo estructurada por pinturas. Siempre me gusta pegar también algunas obras. Me gusta también, bueno, no se ha visto en esta parte del proyecto que estoy presentando, pero me gusta también intervenir objetos, hacer esculturas. Entonces, siempre estoy en esa búsqueda de establecer algo nuevo, de estructurar algo nuevo, de crear una imagen quizás nueva, pero sí particular. El mundo quizás ya lo ha dicho todo, pero nosotros como artistas estamos restableciendo, reestructurando, desdibujando quizás esa realidad misma que vivimos. Claro, todo tiene su razón, su concepto, su significado, como usted nos está contando, detallando acá, Freddy. Su práctica artística plantea reflexiones sobre lo que acontece dentro de los espacios andinos, lo decíamos. Aquí hablamos de hábitat, de flora, de fauna, de tiempo, espacio, estructura. Detallemos, Freddy, también esto que es trascendental, importante, ¿no? Para quienes analizan el mundo del arte, de la plástica, para quienes se inspiran, además, esto de lo que a usted le rodea. ¿Cuál es el hábitat, la flora, la fauna, tiempo, espacio, los significados de lo que es el estar en Loja, Freddy? Yo vivo en un espacio rural, en un espacio andino. Eso para mí es bastante satisfactorio. Quizás el mundo andino sea un poco menos contaminante, menos detonante, menos auditivo. Estos son elementos o son patrones que por lo general los tengo muy cerca, los puedo sentirlos, tengo esa conexión más cerca. Entonces, el pintar una llama, el pintar una alpaca, el pintar estos auquénidos hace que hace que tengan mayor identidad quizás con el mundo andino. Generalmente he podido presenciar que dentro de los espacios rurales siempre han estado construyendo elementos que están fuera de contexto, fuera de identidad. Eso hace que yo me apropie de esas imágenes para poderlos reinterpretarlos y quizás poderlos plantearlos dentro de mi obra. Siempre me ha interesado mucho la flora, la fauna. Entonces esos elementos siempre han estado presentes, los puedo quizás vivirlos de más cerca, poderlos interpretar de más cerca, porque tengo ese conocimiento y esa conexión directa. Y para no salirnos del tema de flora, de fauna, aquí hablamos entonces con este trabajo también y su mensaje hacia la gente, hacia quienes observan sus obras, Freddy, la preservación del entorno natural y algo importante, el cuidado de los animales, además, con este mensaje que usted nos deja. Por lo general, incluso en algunas obras se podrá vivenciar. Hemos hablado mucho de preservar, quizás. Se veía mucho cómo nosotros nos cuidábamos de la pandemia, nos protegíamos de la pandemia, pero nunca pensamos quizás en preservar la especie también. Por eso siempre he planteado también en muchas obras de estructuras pensadas para animales, claro, a partir de la anatomía del animal. Entonces, de aquí, yo que sé, a 20 o 30 años de pensar en estructuras para alpacas, para las llamas, de cómo se verían ellos habitando dentro de una estructura, de una arquitectura. Entonces, siempre con esa visión de preservar quizás la especie, no solo preservar la especie humana, sino también de los animales, preservar el sentido de las plantas, la flora, la fauna. Entonces, siempre están direccionadas mis obras a ese sentido, con ese toque de... Quizás también siempre también he estado con un poco de sarcasmo, pero siempre dando con ese direccionamiento más ambientalista. Perfecto. Maestro, estamos llegando a los últimos minutos de aquí que hemos compartido esta mañana de día miércoles junto a usted acá en el informativo de Zona Cultura. Queremos un mensaje, una idea que usted nos deje para los artistas, para los gestores culturales, para quienes son sus colegas y pasan por estos medios a diario, sobre lo que son estas perspectivas que todos tenemos para el año 2021. Estamos recién en el tercer mes, empezando este tercer mes. ¿Y cómo ve usted el mundo del arte en este año que también todavía tenemos esta pandemia encima, Freddy? Sí, un poco complicado quizás, ¿no? No poder asistir a los museos, no poder asistir a las galerías, a los espacios independientes, pero motivados, quizás desde casa sí se ha podido llegar. He sido parte de algunas exposiciones a nivel virtual, a nivel presencial, y sí se ha podido aportar con algo, quizás a poder reflexionar sobre los sucesos actuales, ¿no? A seguir quizás invitándole al público a que nos sigan apoyando desde los medios digitales. Eso ayuda quizás como artista a seguir produciendo. Y nada, pues desde mi espacio, desde mi concepción, direccionado a seguir trabajando. Tenemos que asumir la problemática global que vive el mundo, pues, pero siempre optimistas. Y claro, desde el arte es un poco más cómodo quizás de trabajar, de interpretar esa problemática y poder plasmarlo dentro de un lienzo, dentro de una obra. Perfecto. Aquí cerramos, amigos, esta entrevista entonces que hemos compartido junto al artista Freddy Guayas con lo mejor, con lo más importante. Les invitamos, les dejamos la cordial invitación de Freddy para ustedes, para que esta noche, a partir de las 19 horas, usted lo sabe, se puede conectar a través de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, YouTube y la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Galería Nacional. Además, nos puede encontrar en nuestra radio 100.9 FM y 940 AM. Para quienes no pueden estar conectados en redes, nos pueden seguir también acá en la transmisión en radio sobre la exposición, la muestra, Transmutación Andina de Freddy Guayas. Freddy, su invitación entonces para todo el público para que lo acompañen esta noche. Gracias a la Casa de la Cultura por el espacio y invitándole a todo el público, a todo el país, a todos quienes tengan conectividad a que puedan presenciar parte de un proceso que ha venido desarrollando la provincia de Loja. Hay muchos chicos que están saliendo y pues nada, desde Loja dar a conocer que también en Loja existe arte, existe cultura, y invitados pues a que nos acompañen para el día miércoles, para hoy miércoles, perdón, a las 7 de la noche por todas las plataformas de la Casa de la Cultura. Gracias, maestro. Amigos, entonces esta noche los espera el artista Freddy Guayas, acompañado de nuestro compañero director del Núcleo de Loja, Diego Naranjo Hidalgo, la compañera directora de museos, Patricia Noriega, nuestro presidente, Camilo Restrepo Guzmán, y varios de los directores de diferentes núcleos provinciales que siempre están atentos acompañando lo que son estas obras virtuales, porque de esta forma entonces

Transmutación Andina, exposición pictórica virtual, estará disponible en www.casadelacultura.gob.es, Facebook y YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, muy buenos días, amigos oyentes de este el espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos cordialmente y continuamos aquí en el segmento de opinión y de entrevistas. La mañana de este día, miércoles 10 de marzo del año 2021, las entrevistas, ya que hablándoles aquí, contándoles de diferentes temas, de diferentes trabajos que realizan nuestros invitados. Y hoy que tenemos a dos muy especiales para contarnos sobre una campaña. Les contamos, World Vision Ecuador lanza la campaña por la educación. Nadie se queda atrás. Contamos nada más como preámbulo que este es el nombre que lanza la campaña precisamente para que niños, niñas y adolescentes puedan continuar con su educación y desarrollar de esta forma todo su potencial. Se busca movilizar a las personas a tomar postura y acción para que la violencia y la falta de conectividad dejen de ser un impedimento de presente y futuro para los niños, niñas y adolescentes. Todos los datos, los detalles, las cifras que nos trae esta campaña lo vamos a conversar junto a nuestros dos invitados que les presentamos. Estamos ya junto a Verónica Proaño, ella es directora de marketing y comunicaciones de World Vision Ecuador precisamente, y nos acompaña también, le queremos agradecer a Darwin Pilco, él es un niño de 9 años que participó en el proyecto de animación a la lectura como parte de esta campaña que les decíamos, amigos, no lo olviden, la campaña, el nombre, Nadie se queda atrás. Gracias, Verónica, gracias, Darwin, por estos minutos que van a compartir con nosotros. Empezamos con usted, Verónica, contémosle al público cómo nace esta iniciativa, esta idea, ahora una más de World Vision Ecuador, que ya en otras ocasiones ustedes nos han acompañado, pero hoy tenemos esto de Nadie se queda atrás. Verónica, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias, Alex, por este espacio y gracias a tus radios escuchas por prestarnos este momento de atención. Bueno, la campaña Nadie se queda atrás es una campaña que busca otras formas de educación para los niños. Todos estamos conscientes que durante este tiempo de la pandemia más de 500,000 de niños se han visto afectados al tener que dejar las escuelas, las aulas, porque no tienen acceso a la educación, ¿no es cierto?, a través de herramientas digitales. Entonces, nosotros hemos estado pensando en qué podemos hacer para que los niños no estén tan distantes de la educación, para que no pierdan sus hábitos de lectura, para que no dejen de adquirir valores y formación. En ese marco, y considerando que la conectividad en el país es muy baja, el 25% a nivel rural y el 45% a nivel urbano, es lo que se puede conectar a Internet. Los demás no pueden hacerlo. Entonces decíamos, ¿qué hacer para que estos niños, niñas y adolescentes no estén distanciados de procesos educativos? Entonces se nos ocurrió que nosotros podemos generar alternativas educativas y contenidos de calidad ajustados a las familias más vulnerables, porque nuestra campaña Nadie se queda atrás es una campaña que se dirige a 47,000 niñas, niños y adolescentes que queremos sumar a esta campaña de animación a la lectura. Queremos que los niños puedan recibir la mochila viajera, que es una mochilita que lleva 5 libros conforme a la edad del niño, con mensajes de literatura infantil, de literatura juvenil, que les permitan ir construyendo las formas de pensar adecuadas para su edad, las habilidades, las competencias que un niño, una niña y un adolescente requieren tener. Entonces, esta es nuestra iniciativa, Alex. Nuestra iniciativa es invitarle a la gente que se sume a la campaña Nadie se queda atrás, para que a través de su donativo podamos, vuelvo y repito, llegar a 47,000 niñas, niños y adolescentes que reciban la mochila viajera. Ustedes me van a preguntar, ¿y dónde están esos niños? Bueno, los niños están ubicados en las zonas urbano-marginales y en las zonas rurales del país, porque como ellos son los que menos acceso están teniendo a Internet, a clases de Internet, o por el hecho de no tener una tablet, no tener un celular, no tener una computadora, o tener que compartirla con alguien más en la casa, no pueden tener una educación regular, queremos a través de la mochila viajera entregarles estos libros para que ellos puedan leer Claro, Verónica, entendemos que esto es también como parte del trabajo que realizan ustedes ya desde hace varios años, involucrando lo que es la pandemia, la continuación de esta pandemia en este 2021, como un trabajo directo de ayuda, de apoyo a los niños que también continúan muchos encerrados en casa. Así es. Esta es una iniciativa que nació hace 2 años en World Vision, porque veíamos que era necesario acercar a través de la lectura a las familias. La lectura es un mecanismo maravilloso para que los padres, madres y educadores se involucren en el proceso de enseñanza-aprendizaje a los niños, para que aumente el gusto por leer en familia, en comunidad, del hermano mayor al menor. Entonces, ahora en este tiempo de pandemia hemos visto que es una herramienta que se vuelve totalmente vigente y que va a permitir fortalecer el tema de la lectura, pero también de las relaciones saludables adentro de la familia. Porque también hay que reconocer que durante el tiempo de pandemia uno de los hechos que nos ha generado escalofrío es ver el nivel de violencia que muchos niños, niñas y adolescentes del país han tenido que vivir durante el confinamiento o ahora que ellos siguen quedándose en casa, ¿no es cierto?, porque no salen a las escuelas. Entonces vimos que en la mochila viajera se permite en el hogar que los padres, madres, cuidadores se involucren, que los niños reciban cuentos acorde a su edad, que mantengan una expresión oral y escrita correcta, adecuada, y sigan conectados a procesos académicos. Perfecto. Verónica, vamos a presentarle, que usted nos comente antes de darle el paso a Darwin, quién es nuestro invitado de esta mañana. Les decíamos, amigos, él tiene 9 años y es partícipe de este proyecto de la campaña Nadie se queda atrás. Verónica, antes de darle el paso a Darwin, si usted nos comenta y usted lo presenta, por favor. Claro, yo quiero presentarles a una persona maravillosa que es Darwin Pilco. Él es uno de los niños que participa en los programas de área de World Vision en la Sierra Centro. Darwin fue parte de los grupos de animación a la lectura en su comunidad y él hoy viene aquí para contarles de primera mano cómo ha sido su experiencia en este tiempo de pandemia al estar conectado a la educación vía digital. Nos va a compartir cuál ha sido la experiencia de solidaridad para apoyar a otros niños que tal vez no tienen internet y cómo entre ellos han construido redes para poder apoyarse los que saben más o con los que no han entendido y cómo cuidan sus padres de él. Entonces yo hoy quiero que escuchemos de la voz de un niño lo que un niño está sintiendo en esta pandemia. Por eso le doy paso a Darwin. Hola, Darwin. Hola, yo me encuentro en la comunidad de Calchi y Hierbabuena. ¿Estás accediendo? Sí, estoy accediendo por internet a los estudios, ya que no... Nadie se debe quedar atrás, todos debemos seguir adelante con la ley. Es necesario porque un futuro nos va a servir. Darwin, ¿cómo es el sector donde tú vives? Coméntanos un poco de tu familia, de lo que tú realizas. Yo acá en mi comunidad siempre mi familia está con los métodos de seguridad para no contagiarnos. Si salimos, nos protegemos con la mascarilla y el distanciamiento social. Claro, eso es importante e interesante y que ustedes, como los más pequeñitos de la casa también, enseñan a los adultos a cuidarnos, a estar con la mascarilla, a salir con las normas de seguridad, Darwin. ¿Tú recibiste la mochilita? ¿Qué contiene la mochilita? ¿Cómo lo tienes tú? ¿Qué nos podrías contar, Darwin, de eso? La mochila viajera contiene 5 o 6 libros para leer. Tú puedes escoger cualquier libro y leer y en un cuadernito poner tus opiniones, decisiones y así. ¿Y qué fue lo primero que ya estás llenándole ahí en el cuaderno donde tú tienes ya tus apuntes, tus primeras historias, Darwin? La ballenita bailarina era una ballenita que le encantaba bailar y al final cumplió sus sueños. Es un gran apoyo porque nosotros también podemos cumplir nuestros sueños si seguimos adelante. Claro, Verónica, regresemos donde usted para que nos comente también parte de lo que es como este ejemplo que estamos acá, ¿no? Tenemos la palabra de Darwin Pilco de 9 años, nos está él contando de su comunidad, de las primeras actividades que realiza ya con esta mochila cultural que decimos y que ustedes también lo enfocan en esa parte, ¿no? en la parte de la educación de todo esto. Verónica, ¿podemos complementar un poco de la historia de nuestro invitado Darwin? Bueno, Darwin nos está diciendo en este momento justamente su experiencia con uno de los libros. el de la ballenita. Cuando Darwin recibió este libro, él se quedó fascinado cuando lo leyó en unión de sus papás y de sus amigos en la comunidad y con el promotor de animación a la lectura que acompañaba antes de la pandemia estos momentos, ¿no es cierto? Ahora nosotros, como no podemos hacer aglutinaciones sociales, lo que hacemos es enviamos un cuadernito de actividades prácticas con las cómo leer cada uno de estos libros. Y entonces, en ese sentido, Darwin lo que les ha contado son parte de los que ellos sacan de los libros. Los niños trabajan con el libro, lo leen, anotan qué fue lo que más les gustó de la historia, anotan qué valores aprendieron, si el de la solidaridad, el de la autoestima, el amor propio, cómo se ven identificados con los personajes que están en las historias. Darwin recibió los 5 libros que recibió en su mochila, todos estaban acorde a su edad. Es decir, tenían el texto, los mensajes y el contenido adecuado para su proceso de edad. Niños que están entre 5 y 9 años, que tienen un proceso muy diferente de lectura a quienes ya están entre los 10 y los 12, y después los preadolescentes entre los 3 y los 15, y los 16 y los 18, ¿no es cierto? Claro. Darwin, ¿te gusta leer mucho? ¿Cómo ves el acercamiento tuyo a los libros? ¿Te gusta mucho la lectura? Sí, me gusta mucho leer y aprender. ¿Qué has podido disfrutar aparte de la ballenita, de la historia que nos contaste ahorita? ¿Qué más te ha gustado? ¿Qué has podido leer? Cuentos en internet, buscar más cuentos para seguir aprendiendo. ¿Te gusta navegar en internet? ¿Has podido visitar también libros en la computadora, Darwin? Solo cuentos, no libros. ¿Y te gustan los cuentos, lo que has podido leer hasta ahora? ¿Te gusta mucho? Sí, porque hay mucha imaginación en los cuentos. ¿Le recomendarías a otros niños que nos estén escuchando, a niños, niñas, ahora no solo de tu comunidad, sino de diferentes lados de todo nuestro país, que se involucren en la lectura, que se apasionen por leer, Darwin? Sí, yo les pidiera que sigan leyendo para que sigan escribiendo mejor, leyendo, y que siga volando su imaginación. Claro, Darwin, es importante leer porque a través de la lectura aprendemos a escribir y no así no nos equivocamos en palabras, en faltas de ortografía, en unir frases. Eso es importante para ti en leer, Darwin. Eso sí, es importante leer para mí. No solo a los niños, niñas, sino también a los jóvenes. Diles, dales tu mensaje aquí en estos medios de nosotros, de la Casa de la Cultura. Diles que les invitas a que lean, a que se sumen también a esta campaña de Nadie se queda atrás. Les invito a leer para que sigan expresándose, comunicándose entre todos. Perfecto. Gracias, Darwin. Regresamos nuevamente donde usted, Verónica. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos, los objetivos que se tienen trazados ya con esta interesante campaña Nadie se queda atrás? Y aquí que les hemos presentado a ustedes, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la palabra, el ejemplo de Darwin Pilco, este niño de 9 años, que, como les decíamos, trabaja ya en este tema. Él se ha involucrado con su familia, con su comunidad, y él forma parte también como uno de los ejemplos de Nadie se queda atrás. Verónica, ¿cuáles serían los objetivos planteados ya en este 2021 con esta campaña? Bueno, lo que nosotros queremos llegar es a 47,000 niños de las zonas urbano-marginales y de las zonas de la Sierra Centro, que están en la parte rural. Para llegar a esos 47,000 niños, nosotros necesitamos amigos radioescuchas que deseen volverse socios de Worldvision, que deseen parte, deseen ser parte de los héroes naranjas de Worldvision. Estas personas que con un aporte mensual o único nos decidan apoyar en la campaña. Para poder entregar estas mochilitas, nosotros necesitamos personas que nos puedan donar $15 al mes, $10, una donación única de 15 o de $20, para que con este dinero podamos comprar las mochilas y podamos entregar a los niños. Nosotros estamos poniendo el 50% del proyecto, pero necesitamos, para llegar a la totalidad de la meta que queremos, que se sumen ecuatorianos y ecuatorianas, quiteños, quiteñas, guayaquileños, guayaquileñas, de todo el lugar de Ecuador, se puedan sumar y nos ayuden a completar el monto total que necesitamos para atender a los 47,000 niños con su mochilita viajera, con su plan de animación a la lectura, y entonces ellos no se distancien más del sistema educativo. Entonces, esa sería la invitación, Alex, para que tus radioescuchas se puedan sumar a este proyecto. Nadie se queda atrás. Ayudemos, por favor, a que se reduzca la cantidad de niños que están desvinculados del sistema educativo. Ayudemos a estos niños que no tienen acceso a la conectividad para estudiar, a que puedan recibir un libro, un cuento que incide en su vida, que incide en sus valores, que le puede seguir ayudando a soñar, a crear, a aprender. Entonces es súper importante que nos sumemos entre todos. El país va a ser distinto si es que todos construimos un país distinto, y una forma de construir un país distinto es siendo solidarios unos con otros. Perfecto. Gracias, Verónica. Darwin, queremos, no sé si nos puede ayudar tu papi, quien esté cerca a ti. Si podemos cerrar esta entrevista, hemos compartido con Verónica, que ya en otras ocasiones nos ha acompañado y, como decimos, viene siempre a contarnos lo que hace World Vision Ecuador, hoy hablando de esta campaña interesante. Darwin, queremos aprovechar esta comunicación contigo para, si nos puedes, si tomas el cuento que esté ahí cerca tuyo, si es el de la ballena o el que tú lo tengas a la mano, si nos puedes leer un poco acá, que tenemos unos minutos finales para que tú compartas con los oyentes de este espacio informativo y de todos los que se conectan a seguir acá el espacio de Zona Cultura. Darwin, si nos puedes leer parte de uno de tus cuentos, por favor. No tengo en la mano ningún cuento, pero les puedo decir de qué se trata la ballenita bailarina. Ya, perfecto. Cuéntanos de qué se trata la ballenita bailarina. La ballenita bailarina era una ballenita que le encantaba bailar. Así que un día se fue con su amigo la tortuga, fueron a una isla. Encontraron a cangrejo, al cangrejo ermitaño. Él les llevó a una participación donde que todas las ballenas se reunían para bailar. Y la ballenita bailarina empezó a bailar, empezó a cumplir su sueño. Oh, y le aceptaron ahí en el concurso del baile mejor. Y al final la ballenita bailarina salió ganando. Y eso nos enseña que imaginando, esperándonos un futuro, una línea que nos llega a nuestro destino, podemos lograr lo que queremos. Perfecto, gracias Darwin. Qué bonito lo que nos cuentas, lo que nos hablas acá, lo que nos explicas de lo que es este cuento interesante de la ballenita y lo que tú vas aprendiendo precisamente con lo que es la lectura. Queremos cerrar con tu despedida, Darwin, un saludo que nos dejes acá a quienes siguen las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y nuevamente pedirte que recomiendes a los más pequeños, a niños, a niñas, a jóvenes, a lo importante que es la lectura, que les digas que se fijen en esto, en lo que uno puede aprender, lo que uno puede valorar de lo que es la literatura, las letras, los libros, los cuentos. Darwin, cerremos con eso, por favor, déjanos un saludo para la radio de la Casa de la Cultura y tu recomendación sobre la lectura, por favor. Quiero agradecer a todos y que sigamos con la campaña Nadie se queda atrás, y que sigan leyendo para que su imaginación y que sean como el cuento, que cumplan sus sueños. Y salúdales a quienes están conectados en la radio de la Casa de la Cultura, Darwin. Un saludo a todos los radio escucha. Perfecto. Gracias. Le decimos a nuestro invitado de esta mañana, el niño Darwin Pilco. Amigos, les decíamos, él es parte de la campaña de educación Nadie se queda atrás, y ya les hemos relatado, él de sus propias palabras nos ha contado, nos ha relatado uno de sus cuentos más importantes que a él más le gusta, que es La Ballenita, y les decíamos acá junto a Verónica además todo lo que es esta campaña, que les invitamos, reiteramos, para que ustedes se sumen, aporten con ideas, con trabajos, con propuestas, y que World Vision Ecuador continúe con esta campaña interesante, mucho más en estos tiempos complejos de pandemia, que todavía mucha gente sigue encerrada y con poco acceso a la educación, a estos medios importantes que son ahora los digitales, la comunicación virtual. Verónica, le quedamos muy agradecidos por estos minutos que ha compartido con nosotros, al igual que a Darwin. Nos despedimos de ustedes dos, que pasen muy bien, muchas gracias. Gracias, Alex, a ustedes. Gracias a todos por hacer esta grabación y que todos sigamos leyendo. Gracias. Un buen día, Verónica, un buen día, Darwin, que pasen muy bien. Muchas gracias, Alex. Hasta aquí su informativo Zona Cultura, un gusto poderles acompañar con todo el acontecer artístico que presentan los gestores culturales de nuestra ciudad y del país. La invitación queda abierta, nos escuchamos el día de mañana a las 7 horas y 30 minutos, y a continuación en 100.9 FM una variedad extensa de música que lo prepara nuestro compañero Jorge Quesada, y en los 940M la radio revista La Rayuela junto a Beatriz Fuentes. Les mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias.